Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana 31 de octubre a las 19 horas se presentará la obra de danza Apu Cerros Vivos, interpretada por el Ensamble Nacional de Danza en el Teatro Carlos Brito de Machachi. En la pieza se representarán bailes, rituales y tradiciones de comunidades andinas del país. Este evento cuenta con el auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Internacionales. Managua. La cuarta edición del Carnaval Mitos, Leyendas y Tradiciones se desarrollará el 24 de noviembre próximo en León, Nicaragua. Participarán más de 3.000 artistas de Centroamérica y el Caribe. Comparsas y bailes folclóricos acompañarán a los participantes de la fiesta, quienes vestirán atuendos que representan a los diversos mitos, leyendas y tradiciones nicaragüenses. Espectadores procedentes de todas partes del país y del extranjero les darán vida a este encuentro, que en esta oportunidad celebrará los 22 años de la fundación del Museo de Leyendas y Tradiciones Nicaragüenses de la ciudad de León. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.